Bueno, nos encontramos con el ingeniero Daniel Rearte, hablando de producción, lo estábamos escuchando atentamente. ¿Qué tema ese, no? El de producción. Sí, de todas las producciones, ¿no? O sea, producción de carne, producción de leche. Hoy hay una oportunidad y una necesidad. Oportunidad porque los productos tienen buenos precios. Hay algunos que están un poquito resentidos, la leche está un poco quedada ahora, pero la carne es un buen negocio. Sí. Entonces, lo que para aprovecharlo tenemos que producir. Y ahí es donde hay que darle, ¿no? O sea, hay necesidad de aumentar la producción de todo. Seguro. Hemos hablado con usted en alguna oportunidad del manejo, hablábamos de la producción de pasto. ¿Cómo está eso hoy por hoy? Bueno, se han volcado mucho los productores al engorde a corral, ¿no? Exacto, y bueno, lo cual no está mal, pero lo importante es que hay que tener en cuenta que lo que nos están faltando a nivel país son terneros, y la producción de terneros no se logra con corrales. O sea, con corrales uno engorda novillos, termina hacienda, pero lo que nos está faltando son terneros. La zafra de ternero hay que aumentarla, y eso requiere de mayor producción de forraje. O sea, hoy la producción de pasto yo diría que es mucho más importante que épocas atrás. ¿Por qué? Porque queremos crecer en producción, se achicó la superficie ganadera porque la agricultura creció, entonces la única que queda es crecer hacia arriba, digo yo, o sea, mantener más animales con menor superficie. Esa es la única posibilidad, es aumentando la producción de pasto. Y hay todo un área para desarrollar en ese tema, ¿no? Y sobre todo sanitaria, ¿no? Van de la mano. O sea, aumentar la tasa de procreo, tener más terneros, se va a lograr si mejoramos en forma simultánea la sanidad de los rodeos y la alimentación. Porque de nada serviría tener vacas muy bien alimentadas si luego le echamos toros enfermos. O de otra manera, ¿de qué serviría tener un rodeo sano si después las vacas no se alzan por falta de comida? Por falta de comida. Entonces, son las dos cosas que tienen que ir pareja, ¿no? ¿Y cómo está viendo ahora, digamos, la parte reproductiva? Los productores últimamente hemos notado que han retenido vientres, pero tal vez no en la cantidad que a lo mejor se esperaba. No, lo que pasa es que uno es muy ansioso en el tema cría y está bien, pero hay un tiempo biológico, o sea, estamos en pleno proceso de retención de vientres y uno lo ve. También uno charla con el sector veterinario y hay una movida muy importante en control de enfermedades. O sea, yo soy optimista. Lo que ocurre es que hay que darle tiempo. Las vacas todavía requieren 9 meses de gestación, entonces todavía no inventamos nada para decía un conocido martillero que ya no está o cocinatario, que las vacas no se hacen de plástico. No, tal cual, y todavía hay que ser paciente. Hay que esperar un par de años hasta tenerlas en producción, luego que paren, y otro un par de años más para que ese tornero estén para faena. Bueno, pero es lo que se está en ese momento, ¿no? Los vientres se han venido mucho para esta zona, ¿no? No es que se han venido por esta zona, no. O sea, ha aumentado en esta zona el stock de vientres. Pero lo que ha ocurrido es que, más que han venido vientres, no han ido terneros a ser recreados y engordados allá. O sea, no es que se vienen camiones con vaca, no. La vaca acá se queda, lo que pasa es que no van los terneros que antes iban para ser recreados, ¿no? Finalmente, ingeniero, ¿cómo está viviendo esta muestra? Ah, espectacular. A nosotros los técnicos del INTA es lo que nos refresca todos los años, ¿no? Uno una fiesta ve, para usted. Y más que una fiesta, son momentos de reflexión, ¿no? Cuando uno ve en las distintas zonas del país la producción que tiene el INTA, uno se agranda, ¿no? O sea, siendo técnico del INTA es como caramba, que cuánta gente trabajando que uno a veces ni conoce, y en cuántos lugares y cuántas cosas se están generando, ¿no? O sea, cuántos resultados, ¿no? Sí, no hay duda. Yo creo que no hay duda que INTA es modelo de lo que es un organismo del Estado eficiente, con una productividad increíble, estando adentro de la institución. Confieso que me sigo sorprendiendo. Hace un rato estábamos hablando con un ingeniero sobre la robótica, ¿no? Que han implementado ustedes en Balcarce, y que realmente es magnífico ver el trabajo que hace. Sí, pero es interesante el amplio espectro que trabaja el INTA. Mientras en algún momento en Balcarce se está trabajando incorporando genes a ganado bovino para producir una leche maternizada, acá vemos que hay gente que está trabajando, inventando y creando máquinas para sacar agua para agricultura familiar sin tener que recurrir a equipos importados, simplemente con materiales, con elementos. Realmente hay todo un espectro muy grande, ¿no? O sea, está la super alta tecnología robotizada y está la otra, la de la creatividad, la que apuntala a la familia, a lo rural, la que apuntala el afianzamiento de la gente a la tierra. Y eso acá en el NOA es un ejemplo. Lo que la gente tiene a mano, echa mano a eso. Exacto, hay enfardadoras manuales hechas con materiales de la zona, que lo puede hacer cualquier campesino sin tener que recurrir a comprarlo, ¿no? Bien, como siempre, ingeniero, un gusto, felicitaciones por el trabajo que hacen ustedes y seguramente nos vamos a seguir viendo o vamos a dialogar en alguna oportunidad con ustedes. Seguro no van a faltar oportunidades. Buenas tardes. Muy amable, gracias.